¿Cómo están, queridos auditores? Aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa, aquí en la Radio Puente Alto. Felices de encontrarnos una vez más para compartir muchas cosas que tenemos para compartir el día de hoy. A ver, ¿por dónde partimos? La cumbre de la OTAN celebrada en julio en Vilna, que es la capital de Lituania, tuvo la sensación de un funeral como si acabaran de perder un miembro de la familia, Ucrania. Para despejar el fracaso de la OTAN en su intento de expulsar a Rusia de Ucrania y acercar a la OTAN a la frontera rusa, sus miembros trataron de reanimar sus ánimos, movilizando apoyos para una próxima gran lucha. ¿Con quién? Contra China, a la que ahora designan como su enemigo estratégico por excelencia. Para prepararse para este enfrentamiento, la OTAN anunció su compromiso de ampliar su presencia militar hasta el Pacífico. Estas cosas que le estamos compartiendo, mis queridos auditores, son muy importantes, son distintos fragmentos de artículos que hemos considerado relevantes, que nos dan cuenta y nos sirven a nosotros para tener un análisis y poder proyectar nosotros mismos hacia dónde va y cuál es el desenlace inminente que se visualiza con todos estos eventos. Por eso es que es importante, esto forma parte del final de los tiempos, porque si ustedes entienden esto van a entender cómo se producen los eventos y pueden incluso hasta proyectar lo que viene. El plan consiste en desgajar a los aliados militares y socios comerciales de China, sobre todo a Rusia, empezando por la lucha en Ucrania. El presidente Biden ha dicho que esta guerra será de alcance mundial y durará décadas, mientras se expande para en última instancia aislar y desintegrar a China. ¿Te dan cuenta lo que ellos proyectan? Las sanciones impuestas por Estados Unidos contra el comercio de Rusia, con Rusia, perdón, son un ensayo general para imponer sanciones similares contra China. Siempre dijimos que el enemigo final era China y que Rusia es el primer obstáculo. Entonces, claro, en el fondo, lo que están ensayando con Rusia, de acuerdo a lo que dice este artículo, sería un ensayo para lo que viene contra China, que es el rival a vencer. China es el rival a vencer, porque China es tecnológicamente va adelante de Estados Unidos, económicamente ya está a punto de pasarlo, y entonces en ese sentido está condenado a ser el líder mundial desde todo punto de vista, y militarmente también ya se adelantó a Estados Unidos. Entonces, solo los aliados de la OTAN se han unido a la lucha, y en lugar de destrozar a la economía rusa y convertir el rublo en escombros, como predijo el presidente Biden, las sanciones de la OTAN han hecho que Rusia sea más autosuficiente, aumentando su balanza de pagos y sus reservas monetarias internacionales, y por tanto el tipo de cambio del rublo. Desde el punto de vista económico, el comportamiento de la OTAN, desde su despliegue militar para atacar los estados orientales rusoparlantes de Ucrania, en febrero del 2022, ha sido un drástico fracaso. El plan de Estados Unidos era desangrar a Rusia y dejarla en tal miseria económica que su población se rebelara, destituyera a Vladimir Putin y restaurara un líder neoliberal prooccidental que apartara a Rusia de su alianza con China, y luego seguir adelante con el gran plan de Estados Unidos de movilizar a Europa para imponer sanciones a China. Ese era el plan original. El mundo se está dividiendo en dos bloques, en Estados Unidos, OTAN, postindustrial, frente a la mayoría global. Los diplomáticos estadounidenses empezaron a preocuparse cada vez más cuando Alemania, y otros países europeos empezaron a depender de las importaciones rusas de gas, de petróleo y de fertilizantes como base de su industria siderúrgica, vidriera y otras. Les preocupaba aún más que China se hubiera convertido en el taller del mundo, mientras la economía estadounidense se desindustrializaba. El temor era que el crecimiento de China y sus países vecinos de Eurasia, que se beneficiaban de la expansión de la franja y la ruta de la seda, amenazaban con convertir esa parte del mundo en la principal zona de crecimiento y, por tanto, en un imán para la inversión europea. La perspectiva lógica era que la política siguiera a los intereses económicos a expensas de la capacidad de Estados Unidos para mantener una economía mundial unipolar con el dólar como centro financiero y el comercio sujeto al unilateralismo proteccionista estadounidense. Al unirse a la cruzada de Estados Unidos para destruir la economía rusa y promover el cambio de régimen, la negativa de Alemania y otros países europeos a comerciar con Rusia ha destruido los cimientos energéticos básicos de la industria, de su industria. La destrucción del gasoducto Nord Stream ha sumido a la economía alemana y a otras economías europeas en una depresión con quiebras y desempleo generalizados. En lugar del gas ruso, los países de la OTAN deben pagar ahora un precio hasta 6 veces superior por el gas natural licuado estadounidense y deben construir además nuevas instalaciones portuarias para importar físicamente este gas. Al tratar de impedir que otros países sigan esta lógica, la diplomacia estadounidense y europea de la OTAN ha provocado exactamente lo que más temían los supremacistas estadounidenses. En lugar de paralizar la economía rusa para crear una crisis política y tal vez la ruptura de la propia Rusia con el fin de aislarla de China, las sanciones de Estados Unidos y la OTAN han llevado a Rusia a reorientar su comercio lejos de los países de la OTAN para integrar su economía y su diplomacia más estrechamente con China y otros miembros del BRICS. Por el contrario, la industria europea ha quedado devastada, sus economías se han vuelto total y abyectamente dependientes de Estados Unidos, a un costo mucho mayor para sí misma que en el caso de sus antiguos socios comerciales. Los exportadores europeos han perdido el mercado ruso y ahora siguen las exigencias estadounidenses de que abandone y de hecho rechacen el mercado chino. Ahí van a terminar de fracasar. La lucha actual contra Rusia en el frente ucraniano puede considerarse la campaña inicial de la Tercera Guerra Mundial. En muchos sentidos, es una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y sus secuelas, que vio cómo Estados Unidos establecía organizaciones económicas y políticas internacionales para operar en su propio interés. El Fondo Monetario Internacional impone el control financiero estadounidense y contribuye a dolarizar la economía mundial. El Banco Mundial presta dólares a los gobiernos para construir infraestructuras de exportación con el fin de subvencionar a los inversores de Estados Unidos y la OTAN, que controlan el petróleo, la minería y los recursos naturales, y para promover la dependencia comercial de las exportaciones agrícolas de Estados Unidos, fomentando al mismo tiempo la agricultura de plantación en lugar de producción de granos alimenticios. Estados Unidos insiste en tener poder de veto en todas las organizaciones internacionales a las que se une, incluidas las Naciones Unidas y sus agencias. A menudo se malinterpreta la creación de la OTAN. Ostensiblemente se describió a sí misma como una alianza militar, originalmente para defenderse de la idea de que la Unión Soviética pudiera tener algún motivo para conquistar Europa Occidental. Pero el papel más importante de la OTAN fue utilizar la seguridad nacional como excusa para anular la política interior y exterior europea y subordinarla al control de los Estados Unidos. El programa económico de la OTAN ha sido la adhesión a la financiación neoliberal, la privatización, la desregulación gubernamental y la imposición de la austeridad a los trabajadores. La normativa de la Unión Europea impide a los gobiernos tener un déficit presupuestario superior al 3% del PIB. Eso bloquea las políticas tipo keynesiano para estimular la recuperación. En la actualidad, el aumento de los costos del armamento militar y la subvención gubernamental de los precios de la energía está obligando a los gobiernos entonces a recortar el gasto social. Entonces, Cualquier forma de comercio supone el riesgo de quedar aislado y desestabilizado. El objetivo no es obtener beneficios comerciales y de inversión, sino de llegar a ser autosuficiente e independiente. Para Occidente esto significa aislar a China y Rusia y los BRICS para que depender totalmente de Estados Unidos. Y ese es el objetivo de ellos. Y por supuesto, Europa sacrifica su economía por obedecerle al amo estadounidense. En la práctica, seguridad nacional significa sumarse al intento estadounidense de mantener su control unipolar de toda la economía mundial. El mundo se dividió en dos bloques, entonces, categóricamente diferentes. La tercera vía no era el capitalismo industrial ni el socialismo, sino el capitalismo financiero, que obtenía sus ganancias despojando y endeudando a la industria y al trabajo de sus ingresos. La nueva ideología del Partido Demócrata de las finanzas desreguladas se vio coronada por el colapso masivo del fraude bancario del 2008 y la protección de Barack Obama a los prestamistas de hipotecas basura y las ejecuciones hipotecarias al por mayor de sus víctimas financieras. Los diplomáticos estadounidenses y británicos están tratando de promover esta filosofía económica depredadora, perdón, profinanciera e inherentemente antiindustrial del resto del mundo. Pero este evangelismo ideológico se ve amenazado por el evidente contraste entre las economías fracasadas y desindustrializadas de los Estados Unidos y Gran Bretaña en comparación con el notable crecimiento económico de China bajo el socialismo industrial. Los diplomáticos estadounidenses han conseguido reforzar su liderazgo de control económico, político y militar sobre sus aliados europeos de la OTAN. Su fácil éxito en este objetivo les ha llevado a imaginar que de alguna manera pueden conquistar el resto del mundo a pesar de desindustrializar y endeudar tan profundamente sus economías, que no hay forma previsible de que puedan llegar a pagar su deuda oficial a países extranjeros o de hecho tener mucho que ofrecer. Se pone fin al imperialismo tradicional de conquista militar y conquista financiera. Así que debe depender de ejércitos extranjeros como Al Qaeda, ISIS y más recientemente Ucrania y Polonia, al igual que depender de las manufacturas industriales extranjeras. Pero Estados Unidos se ha desindustrializado y ha dejado que sus productos dependan de los países asiáticos y de otros países, en lugar de hacer que estos dependan de Estados Unidos. A Estados Unidos le queda una táctica para controlar a otros países, las sanciones comerciales impuestas por él y sus satélites de la OTAN, en un intento de perturbar las economías que no aceptan el dominio económico, político y militar unipolar de Estados Unidos. Si la política comercial de China reflejara la de la diplomacia estadounidense, dejaría de suministrar a los países de la OTAN las exportaciones de minerales y metales necesarios para producir los chips informáticos y los insumos aliados que la economía de los Estados Unidos necesita para ejercer su diplomacia mundial. Pero Estados Unidos está tan endeudado, sus precios de vivienda son tan elevados y su atención médica es tan extremadamente alta, 18% del PIB. No puede competir con nadie, no puede reindustrializarse sin tomar medidas radicales para condonar la deuda, desprivatizar la sanidad y la educación, acabar con los monopolios y restablecer la fiscalidad progresiva. Los intereses creados del sector financiero, asegurador e inmobiliario son demasiado poderosos para permitir estas reformas. Eso convierte a la economía estadounidense en una economía fallida y a Estados Unidos en un estado fallido. Entonces, este es un análisis tremendamente interesante, del que yo extracté las partes que consideré más relevantes en forma arbitraria, quizás, pero esto nos da a entender que Estados Unidos, a pesar de que de alguna manera esta guerra hizo las sanciones liquidando europeas y así ha crecido, momentáneamente ha crecido como burbuja ahora Estados Unidos, pero a la larga va a caer. Y cuando caiga, ahí va a quedar la debacle y ahí va a producirse la guerra nuclear, sin lugar a dudas. Entonces, es por eso que les quise comentar esto, porque son análisis tremendamente interesantes y que nos sirven para entender estos procesos. Y es fundamental entender los procesos para saber hacia dónde nos dirigimos. Y entender lo que viene siempre y poder incluso anticiparse a lo que viene. Bueno, para matizar esto, tenemos un audio que está relacionado de alguna manera con lo que está pasando en el aspecto militar en Ucrania. ¿Por qué creen ustedes, amigos de Sin Mentiras, que Dmitry Medvedev ha lanzado la siguiente advertencia y ha dicho claramente: si la Federación pierde esta guerra convencional, este conflicto, puede desencadenar el comienzo de una guerra masiva? Porque las potencias nucleares nunca perdieron un conflicto importante del que dependiera su destino, ha dicho Medvedev. Pero ¿por qué ustedes creen que Medvedev sale? ¿Porque es un loco? ¿Porque le gusta lanzar amenazas a diestra y siniestra? No. Hoy, precisamente, en una base militar de las 10 que tiene los gringos en Alemania, que se llama Rheinstein, se van a reunir los jefes militares de la OTAN. ¿Para qué? ¿Para qué es esa reunión? Primero, para el suministro de nuevas armas pesadas largo alcance. Segundo, para dar sistemas de ataque a Ucrania que pueda lanzar agresiones contra territorio de la Federación. Tercero, en el Foro Mundial de Davos, yo les contaba en otros videos que era lo que se repetía constantemente a través que mandaron a su titiritera en la voz de la ministra, de la primer ministro de Finlandia, Sara Marin, que era lo que repetía: Rusia debe perder la guerra para entrar en paz. Ese era el mantra prácticamente que se repitió. Ahorita, hace menos de 48 horas, el Parlamento Europeo acaba de crear un tribunal para juzgar a los dirigentes de la Federación. Más agresiones. El títere comediante diciendo que Putin está muerto y por lo cual él no se va a sentar en una mesa de negociación. El títere comediante pidiendo armas de largo alcance porque quiere atacar Crimea, quiere atacar la Federación. El Parlamento Europeo dando todos los pasos para robarle los más de 300 mil millones en reservas a la Federación. Más agresiones, más de 11 mil sanciones. Y quieren entonces, en este cónclave militar, dar más armas pesadas, armas largas contra la Federación. ¿Y piensan ustedes, amigos de Sin Mentiras, que la Federación debe someterse a ello? Siendo una potencia nuclear que nadie la iguala, siendo un país que tiene 6 superarmas que nadie lo iguala. Entonces, ¿piensan ellos que se van a quedar con los brazos cruzados? Por eso la advertencia de Medvedev. Y les cité apenas algunos puntos recientes, pero si me pongo a hacer acá una lista, es larguísima. Las agresiones contra la Federación. Bastante paciencia han tenido. Bastante han tenido que aguantarle a gringos y a europeos y británicos y G7. Pero esto está llegando a puntos de escalada que, amigos de Sin Mentiras, esto que está acaba de denunciar y acaba de amenazar directamente el señor Medvedev es precisamente lo que están buscando los guerreristas en este conflicto. Dejamos el video hasta aquí, espero comentarios, muchas gracias, hasta la próxima. Bueno, ahí teníamos un audio obtenido de un video que me pareció muy interesante. Vamos a continuar con lo mismo, digamos, pero con una visión un tanto de la reacción de la gente que es muy interesante. Miles de manifestantes se han pronunciado por la paz en Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, y esto reciente, es del día 27 de julio, Alemania, Francia, Italia, Bulgaria y Bruselas, siendo esta última la sede de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es Bruselas. Exigen pláticas de paz y el fin de la guerra en Ucrania. El mundo es cada vez más consciente, dice el artículo. Los conflictos armados emprendidos en aras de la seguridad y la defensa nacional no son más que grandes negocios. El complejo militar industrial de Estados Unidos y las corporaciones lucran con la venta de armas y la reconstrucción y ayuda de los países. La guerra es un tremendo negocio. Por un lado venden las armas y después se adjudican los países para reconstruirlos. Hace 74 años la OTAN fue fundada. Se dice ser una alianza de países cuyo objetivo es defender y garantizar la libertad y seguridad de sus miembros. Nació con la firma del Tratado de Washington entre 10 países fundadores: Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal y Reino Unido. Si bien se comprometieron a defenderse en caso de que se produjera una agresión armada, el primer secretario general, Lord Ismay, declaró que en Europa el objetivo principal era mantener a los estadounidenses dentro, a los rusos fuera y a los alemanes abajo. Eso, así se recuerden que después, producto de la Segunda Guerra Mundial, se formó la OTAN, por lo tanto a los alemanes había que tenerlos chiquititos, decían ellos. Hoy cuenta con 31 miembros la OTAN. En la reunión acordaron allanar el camino para dar a Ucrania garantías de seguridad a largo plazo y también para liberar nuevas entregas de armamento. Esto se puede leer como la intención de prolongar el enfrentamiento. No se habla de paz ni de acuerdos, sino de echar leña al fuego. Como prueba, se aumentó los efectivos de las fuerzas de reacción rápida hasta 300.000, de 40.000 a 300.000. ¿Qué les parece? Al mismo tiempo que se planea organizar un sistema integrado de defensa antiaérea y otros más antimisiles. El Reino Unido y Estados Unidos han ofrecido enviar municiones de uranio empobrecido a Ucrania. De manera cínica, son presentados como proyectiles perforantes que solo destruyen los tanques, arguyendo que no implican una escalada porque técnicamente no se trataría de un arma nuclear. Para violar las leyes, Occidente defiende el orden basado en reglas, es decir, sus propias reglas que transgreden el derecho internacional. De manera adicional, los miembros del G7, Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá, emitieron una declaración conjunta. En esta se comprometieron a trabajar con Ucrania mediante acuerdos y compromisos de seguridad específicos, bilaterales y a largo plazo, ello con el fin de garantizar una fuerza sostenible. Los objetivos ocultos de la OTAN obedecen a las grandes corporaciones estadounidenses. Una de ellas es ganar el mercado europeo y sustituir la energía rusa por el gas licuado de Estados Unidos. Esto fue un éxito gracias al sabotaje de los Nord Stream 1 y 2. Igualmente pretenden debilitar a Europa, aislarla de Rusia y China y al final someterla. Sin embargo, no reconocen lo anterior. Solo hablan de fortalecer a Ucrania como un estado soberano. ¿Cómo? Con la cooperación entre los servicios de inteligencia, el respaldo de la industria de la defensa ucraniana, la capacitación de soldados o el apoyo económico en general. De hecho, estas condiciones subordinan y hacen al país de Zelensky más dependiente de Occidente. Además, para la reconstrucción, los daños sobrepasan 400 mil millones de dólares, más del doble del Producto Interno Bruto. Por lo tanto, será un gran negocio para las corporaciones. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial argumentan que van a salvar a Ucrania. Sin embargo, las aportaciones serán mediante préstamos y controladas por las grandes corporaciones BlackRock y JP Morgan. Ya se están repartiendo el país para reconstruirlo. O sea, quieren que después de que se termine la guerra, supuestamente ellos apuestan a que una parte de Ucrania va a quedar para los rusos y otra parte va a quedar para los norteamericanos. Y la parte de los norteamericanos la van a reconstruir estas corporaciones y van a hacer grandes negocios ahí. En el fondo, Ucrania va a desaparecer como país desde el punto de vista de soberanía, de autonomía, y va a ser una colonia yanqui la parte que les quede a ellos. Eso es lo que ellos creen. Yo personalmente creo. Es una opinión, por cierto, me puedo equivocar. Creo que como están las cosas hoy día, Putin no le va a dejar nada de Ucrania. Cada día más van haciendo más agresivos los ataques y finalmente se va a cansar. Y no solo no les va a dejar nada de Ucrania, sino que va a seguir con otros países. para alejar definitivamente a la OTAN de sus fronteras. Eso es lo que va a hacer Putin, que era lo que se comprometió la OTAN, digamos, y cuando se cayó el muro de Berlín, se dijo que la OTAN no se expandería más a ni un milímetro hacia el oriente, y lo ha hecho y está en las fronteras de Rusia. Entonces yo personalmente creo que Putin, en estos 2 años que quedan, va a preocuparse de alejar a la OTAN de su frontera. Eso es lo que yo creo, pero me puedo equivocar. Se refiere todo, sobre todo a China y a Corea del Norte, en la zona que incluyen otros países como Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Vietnam, Brunei, Camboya, Laos, Myanmar, Japón, Corea del Sur, Bangladesh y Pakistán. Y también está Taiwán, en cuyo entorno no cesan las provocaciones contra Pekín. Por último, la OTAN mostró su inquietud por el desafío que suponen las ambiciones y políticas coercitivas de China a los intereses, seguridad y valores de la alianza. También demostró incertidumbre por la expansión del arsenal nuclear chino. Lejos de respetar las leyes, la seguridad y promover la paz, la OTAN renegó la Carta de las Naciones Unidas hace tiempo. Asimismo, abandonó el Estado de Derecho Internacional, el cual defiende la igualdad de las naciones grandes o pequeñas, su derecho a la autodeterminación y el principio de no injerencia en los asuntos internos. Claro, eso no le sirve a la OTAN, pues no pueden aceptar eso. Hoy en día, liderada por Estados Unidos, tiene como objetivo destruir aquellos países que se niegan a someterse a su dictado. Ha invadido Siria desde el 2014 a 2015, Libia del 2011 al 2015 y Yemen hasta el 2009 al 2001. A la fecha, los sauditas siguen masacrando al pueblo yemení y el pueblo palestino enfrenta una situación similar por Israel. Somalia fue bombardeada del 2017 al 2011, Yugoslavia en 1999, Afganistán en 2001, Irak en 2003. Esto sucedió en tan solo 2 décadas, además del criminal bloqueo contra Cuba durante 60 años. Bueno, ahí tenemos algunas cositas que valía la pena comentarle. Vamos a ir con otro audio para ir matizando los temas y que lo vamos a comentar. Y mantienen a la gente desesperada y pesimista. Para controlar a la gente hay que hacer dos cosas. Primero asustarla y luego desmoralizarla. Una nación educada, saludable y confiada es más difícil de gobernar. Y esa idea está en el pensamiento de algunas personas. No queremos gente educada, saludable y confiada, porque no podríamos tenerla bajo control. El 1% más rico de la población mundial es dueño del 80% de la riqueza. Es increíble que la gente lo tolere, pero son pobres, están desmoralizados y tienen miedo. Por tanto, piensan que lo mejor es obedecer y esperar que la suerte les acompañe. Eso es lo que están haciendo las élites del mundo, en todas partes del mundo, incluso en nuestro país. Y no tiene que ver con el gobierno de turno, porque el gobierno no existe, no tiene ninguna importancia el gobierno que haya, ninguna. Da lo mismo. Ellos obedecen una agenda que tienen que hacer. Sea Piñera, sea Boris, sea quien sea, tienen que hacerlo igual. Entonces, eso no tiene importancia. Pero, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo que a lo mejor puede parecer ridículo, pero revela la manera de pensar que tiene la agenda mundial, que los pobres sean más pobres y que la gente que tenga buen nivel solamente se preocupan de ellos. Por ejemplo, el líder Quilín, el supermercado líder Quilín, aquí en Santiago de Chile. Hace pocos meses le pusieron, no tenía estacionamiento, por cierto, y gratuito porque para los clientes, ¿cierto? Del que estaban comprando en el supermercado. Hoy día les pusieron, les cerraron y tienen que pagar, ¿no? Los que van a comprar tienen que ir al supermercado y pagar. Y la gente como borrego paga. Como contrapartida, el líder de los cobres de Vitacura, que por razones de trabajo yo a veces tengo que ir y me estaciono en el líder, porque voy a hacer un trámite ahí al lado, me estaciono en forma gratuita. No tengo que pagar, ni siquiera, y no compro nada, sin embargo me estaciono. ¿Cómo explicamos eso? ¿Se da cuenta? ¿Por qué no les ponen a ellos el mismo cobro que aquí el líder Quilín? Cuando uno debiera pensar con lógica, digamos, de que a lo mejor debiera ser al revés, digamos, ponerle a los que pueden cobrar, a los que pueden pagar allá, y acá que son gente más pobre, no ponerles el cobro. Sin embargo, es al revés. A los más pobres le cobran más, y a los que tienen más recursos no les cobran. Ese es el principio, y eso lo pueden constatar ustedes yendo a esos dos supermercados hoy día, porque es así. Entonces, esa es la mentalidad, y tenemos que entender que hay una élite que no le importa aplastar a los más pobres, porque ese es el objetivo hoy día de la agenda mundial. Que los pobres sean tan pobres que finalmente trabajen por un plato de comida. Si para allá vamos, no podemos desconocerlo. Vamos a ir con otro audio antes de cambiar de tema, por favor. A pesar de la nube tóxica que se desplaza por Europa, gracias al armamento que enviaron a Ucrania, los plutócratas occidentales han apostado por la guerra total en la reciente reunión Bilderberg. Ya sea porque en mitad de los debates recibieron la noticia de que Bakhmut ya era rusa, o bien porque Estados Unidos se juega el liderazgo global, uno de los puntos de la agenda, han decidido ir a por todas contra Rusia, China y sus aliados. Josep Borrell no teme que transformen su jardín europeo en un páramo desierto, y al regresar de la reunión amenazó a los países balcánicos que se posicionen a favor del enemigo. Mantener estrechos lazos con Rusia no es compatible con su proceso de adhesión a la Unión Europea. Perdón, les paré el audio a mitad para comentar. Esto es tremendamente grave. El Club Bilderberg es digamos, un... la voz de los poderosos del mundo. No son los poderosos del mundo, pero ellos tienen relación con los poderosos y reciben sus órdenes y las transmiten para abajo. ¿A quiénes? A los presidentes, a todos los líderes mundiales de las Naciones Unidas, a todos los líderes que existen y que tienen, a los jefes de la OTAN, etcétera, etcétera. Ellos dan las pautas. Entonces, esto es muy importante porque ellos están diciendo que van a ir con toda la guerra. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Un poco lo que estábamos conversando en el artículo primero que compartimos con ustedes. ¿Qué significa eso? Que van a ir con toda la guerra. O sea, no hay tregua, no hay posibilidad de acuerdo, no hay posibilidad de nada. Van a ir con todo. Eso es lo que ellos quieren. O sea, la locura extrema. Van a ir contra la guerra, contra el país más poderoso del mundo desde el punto de vista militar y contra el país económica y militarmente también muy poderoso como China. Eso es lo que van a hacer. Esa es la locura de quienes dirigen. Ellos no quieren perder sus privilegios, nunca. Y con el liderazgo de Rusia y China, ellos piensan y sienten de que perderían sus privilegios, porque buscarían un mundo más equitativo los rusos y los chinos como líderes mundiales. Y entonces las élites mundiales perderían sus poderes de alguna manera. Entonces, por eso que me detuve el audio para comentar esto, que me parece de la mayor gravedad y es muy gráfico. Lo dicen ellos, los Bilderberg, que no es lo mismo que lo diga Biden. Lo dicen ellos, los que mandan, o los que reciben las órdenes directamente de los que mandan. Quiero mencionar especialmente a Serbia. Pero los serbios no olvidan los bombardeos de la OTAN de 1999. En la reunión Bilderberg también hablaron con Kasparov, el presidente de Iniciativa para Renovar la Democracia, un think tank creado en Estados Unidos en 2015. y con Brian Deese, el exdirector del Consejo Económico Nacional de Estados Unidos, que antes fue director global de inversiones sostenibles en BlackRock, la firma que hoy es dueña de Ucrania. Déjeme entender, hicieron una guerra... Perdón, paré ahí, porque como el audio dura 3 minutos y medio, a lo mejor al terminar el audio se nos podía quedar atrás eso, y creo que vale la pena comentarlo. BlackRock es una cara de una corporación cuyo quien está detrás de esa corporación es Rothschild. Ellos se creen dueños de Ucrania porque ellos están apostando a que en un momento determinado la guerra va a terminar y Ucrania, así como se dividieron Alemania, se van a dividir Ucrania. Eso es la apuesta. Por eso que ellos dicen, ellos se creen dueños de Ucrania, de la Ucrania que va a quedar para Occidente, o que quedaría, según ellos, para Occidente. Yo personalmente creo que no les va a quedar nada, pero bueno, es mi opinión nomás. Así que, vamos. ¿Radio independencia para acabar en manos de BlackRock? Según datos de Forbes, Zelensky ha más que duplicado su fortuna en 2022, de 650 a 1.500 millones de dólares. Cui bono, ¿a quién beneficia?, se preguntaba Cicerón cuando quería dirimir la autoría de un crimen. Por cierto, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, ese que asegura que mientras siga vivo Putin tratará de destruir Ucrania y Europa, también estaba allí. Ya es más que claro, todos los reunidos en Bilderberg tienen el mismo objetivo: liquidar a Putin. Y para cargar sus cintas contra este y contra el nuevo tirano oficial, el maligno que viene de China, estaba la plana mayor de los propagandistas occidentales. La editora jefe de The Economist, Sammy Mantel, su par en Bloomberg, John Maxwell, el presidente de Axel Springer, Matthias Dafner, y Henrik Arrow, presidente del mayor conglomerado de medios de Finlandia, Ottava Group, y embajador del desarrollo sostenible de los bosques del mundo. Ellos protegen las fortunas de esa gente mientras hacen las suyas, claro. Fortunas que no solo dependen de tener la información privilegiada que se consigue en Bilderberg, sino en decretar el presente y el futuro de los ciudadanos del mundo. Pero si los rusos vencieron a Napoleón y a Hitler, ¿acaso creen estos insolentes imberbes que la guerra que han declarado es un videojuego? Es entendible que las élites estadounidenses estén enfadadas porque sufren toda una rebelión de antiguos aliados, entre ellos el próximo rey de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, que recibió con calurosos abrazos al presidente sirio, Bashar al-Assad, para celebrar su regreso a la Liga Árabe. Esto debió de doler, ¿eh? Y es que Bilderberg coincidió con la cumbre anual de la Liga Árabe. La sorpresa de la jornada, Zelensky, que fue a pedir dinero al ex principal aliado de Estados Unidos, sobre el que este construyó sus petrodólares. Pero después de llamar parias a bin Salman y a Putin, el que realmente está en una situación crítica es Biden. No solo porque hasta desde la CBS afirman el regreso de Trump, sino porque la situación, obviamente, impulsa a más países a abandonar el dólar americano. Bueno, ahí teníamos un interesantísimo audio con muchas temáticas, mis queridos amigos. Muchas cosas que son relevantes en el devenir de los acontecimientos que están ocurriendo alrededor de la guerra y lo que están pensando hacer las élites es lo que considero yo de la mayor gravedad. Bueno, ahora vamos a cambiar un poco de tema. Respecto de lo que está pasando en nuestro mundo, Vamos a ir compartiendo con ustedes algunas cosas. Pero antes les voy a leer un artículo que no lo puedo dejar de leer, porque es muy interesante. Un descendiente de los Rothschild revela a bromistas rusos su intención de hacer negocio con la reconstrucción de Ucrania. Bueno, ahí tenemos ustedes, BlackRock. Rothschild está detrás de BlackRock. Alexander Rothschild señaló que Occidente debería seguir con la imposición de las sanciones antirrusas porque es la única manera de ejercer mucha presión contra Moscú. El descendiente de la famosa familia de los influyentes banqueros admitió que la compañía que dirige Rothschild Co. planea hacer negocio con los fondos que Occidente desembolsará con la reconstrucción de Ucrania. Usted ha expresado la necesidad de financiar la reconstrucción con más de 750 mil millones de dólares a partir del 2023 para un periodo de unos 10 años. Y esto es bastante adecuado y creo que tenemos que definir el orden correcto de participación y entender cómo asegurarnos de que todos los actores participen en el programa. Este es el perfil de nuestro trabajo. Tenemos los conocimientos pertinentes, remarcó. Por otra parte, el magnate enfatizó que Occidente debería seguir con la imposición de las sanciones antirrusas porque, según opinó, es la única manera de ejercer mucha presión, lo que con suerte crearía cierta división entre el presidente Putin y una serie de figuras claves en Rusia. Eso reafirma un poco lo que veníamos compartiendo con ustedes en el sentido de decirles de que no de que ellos que se quieren repartir Ucrania, juran que van a poder repartir Ucrania. Eso es lo que están mirando ahí. Eso es lo que ellos tienen pensado hacer. Vamos a compartir algunas cosas que no... Una recopilación de noticias para hablar de un determinado tema que es tremendamente grave. Lo que está pasando en nuestro mundo. En Paraguay estalla la violencia, alumno apuñala y mata a su maestra en el colegio. Brasil, un alumno mata a una profesora apuñalada y era cuatro personas en una escuela de Sao Paulo. Horror mostró cuando le mataba a su hija en Paraguay. Un uniformado asesina a toda una familia para luego suicidarse. Un alumno mató a nueve personas en una escuela de Belgrado. En Connecticut, Estados Unidos, masacre de la escuela primaria. Murieron 28 personas, 20 eran niños y 6 adultos. En Florida, Estados Unidos, estos son de los últimos tiempos, ¿eh? Estamos hablando de los últimos par de años, o menos, un año. Pesadilla en colegio americano, exalumno mata a 17 personas en tiroteo y deja 15 heridos según informa la policía. Brasil, reportan 3 muertos tras tiroteo en 2 escuelas, perdieron la vida 2 profesores y un alumno. En Estados Unidos, en Texas, un joven de 18 años asesinó a 21 personas en una escuela primaria y luego fue abatido por la policía. Masacre en una escuela de Estados Unidos. Una exalumna mató a 3 niños y 3 adultos. Exalumna disparó con al menos 2 rifles de asalto y una pistola. En Nueva York, un padre mata a su bebé porque no paraba de llorar. En Pensilvania, bebé 4 meses muere a causa de la paliza dada por su padre, causada por la niña no paraba de llorar. En España, el padre que asesinó a su hijo de 10 meses porque lloraba, condenado a 26 años de cárcel. Los ruidos del bebé impedían al padre dormir, por lo que lo sacó de la cuna y lo golpeó contra una pared. En Italia, una madre mata a su hijo de 2 años porque no paraba de llorar. Conmoción en Italia por la muerte de un menor. La madre había confesado que mientras caminaba con su hijo lo estranguló después de que empezó a llorar. En Chile, padre de 26 años asesinó a su hijo de 4 meses porque no dejaba de llorar. En Estados Unidos, madre mató a sus dos hijos y guardó los cadáveres en el refrigerador. En España, un joven descuartiza a su madre y la mete en el congelador. En Vaquería, mujer habría matado a sus dos hijos y luego se suicidó. Las víctimas son un niño de 3 años y una bebé de 8 meses. En Paraguay, horror, el presidente Franco asesinó a la madre de sus hijos y se autoeliminó. Un hombre asesinó a su expareja de 6 balazos y se autoeliminó. Antes pidió que cuiden a su hijo de 2 años, luego asesinó a su pareja y se suicidó. Madre trastornada de 42 años mata con machete a sus hijas de 9 y 5 años en Luque, en Paraguay. Hemos compartido estas aterradoras noticias que nos dan la pauta de cómo el comportamiento humano se encuentra totalmente trastornado. El amor al prójimo, eso que lo pudiera dar en consideración el seguir siendo humano, ya no tiene ese algo de humanidad, lo ha perdido todo. Es lo que podríamos sacar en conclusión a las noticias de estos hechos, pues solo una mente enferma puede llegar a hacer o a protagonizar este tipo de crímenes. Es realmente increíble. Estas cosas hace 20 años no se veían contra niños. O si se veían eran casos muy aislados, pero ahora se ha ido generalizando. Esto es una anomalía de neuronas, debidamente principalmente a la irreversible contaminación radioactiva causada por los experimentos nucleares. Son más de 2.100 experimentos nucleares desde el año 2040, perdón, desde el año 1945 a la fecha, en todo el mundo. Y por los varios residuos de las centrales nucleares que usan con fines pacíficos, pero los residuos radioactivos crean y contaminan. Así como la contaminación química y física de vuestro hábitat, aire, agua y tierra, a la contaminación de vuestros alimentos, los cuales son adulterados por componentes llamados industriales, artificiales, aditivos, colorantes, conservantes, etc. A la contaminación psíquica causada por la droga, polvo maldito, y por una cierta música mortífera. Todas esas causas producen esta peste de las neuronas del cerebro que se llama ARVAD, que es la que produce este tipo de crímenes brutales, digamos. Todos estos factores contaminantes que vosotros, hombres, habéis desarrollado, provocado, producen una alteración o desequilibrio en las neuronas de vuestros cerebros, provocando el desconcierto de las frecuencias de las ondas cerebrales y, por consiguiente, una anomalía peligrosísima que nosotros llamamos ARVAD, que incita al hombre a matar y luego a matarse. Eugenio Siragusa y Giorgio Bongiovanni han sido los más profundos conocedores, relatores e informadores sobre esta enfermedad letal, gracias a las continuas informaciones de nuestra parte, fruto de nuestras continuas investigaciones y sondeos que escrupulosamente y con preocupación llevamos efectuando desde hace muchísimo tiempo sobre la masa cerebral del hombre de la Tierra, sobre todo a niveles psíquicos y realizaciones espirituales que aquel experimenta en la tridimensión material del planeta Tierra. Los informes oficiales de estos científicos, docentes, neuropsiquiatras han permanecido en los cajones de varios gobiernos, ignorados, igual que las informaciones de nuestros emisarios contactistas. O sea, lo que está diciendo aquí el mensaje, porque hay un mensaje aquí adjunto, de que hay científicos independientes, no controlados por la élite, de que han hecho investigaciones y sus informes de las investigaciones se los han entregado a los gobiernos que los han mantenido en la ignorancia. No los han tomado en cuenta. Nuestra pena es grande y nuestra amargura se une a nuestra tristeza, porque sabemos que vuestro desinterés es una causa que producirá un efecto negativo en vuestra especie. Nuestra vigilancia permanece activa y no nos cansaremos nunca de repetiros que nuestro amor universal. A todos les recomendamos la máxima eficiencia en los equilibrios psíquicos, cerebrales, armonía, paz, amor, tolerancia, amor por la naturaleza, deseo de justicia, alimentación ordenada, permanencia en lugares poco contaminados, son los elementos necesarios para prevenirse de la enfermedad árbol. Son sentimientos y actitudes que impiden totalmente la manifestación de la enfermedad. La fuerza espiritual de la fe debe mantenerse sólida y segura. Las promesas divinas están en la fase de cumplimiento. Nuestra intervención directa está próxima a manifestarse. Esperamos que la luz divina nos informe y nos dé las órdenes oportunas a este respecto. Este día se aproxima, habitantes de la Tierra, y será el día de la gran revelación, la más grande de toda la historia, la que provocará el cambio y el gran juicio, porque tendrá lugar la revelación de aquel que pocos esperan en este siglo. Claro, la gente no espera que retorne Cristo, nadie lo espera. Eso es así. Nadie espera eso. El contacto masivo no es posible hoy. Lo que los extraterrestres, que son los ángeles de ayer, nos dicen hoy sobre el contacto con la raza humana, ese contacto no es posible porque la humanidad quiere extinguirse. Con este tipo de actitudes y sobre todo nuestra indiferencia, porque vemos este tipo de cosas y nos permanecemos indiferentes. Vemos la inminencia de una guerra nuclear y permanecemos indiferentes. Entonces, ¿para qué nos van a contactar? No queremos hacer, no es lógico, no es ético, ni es ni siquiera divino o humano contactar una civilización que decidió, con evidencias científicas que tenemos, médicas, militares, teológicas y espirituales de conciencia, que decidió de extinguirse. ¿A quién contactamos entonces? A una civilización que nosotros ya miramos extinta, extinguida. Nuestro contacto será solamente para salvar a unos pocos de ustedes. Primero, dice John Giovanni, vuestra postura como humanidad, o nuestra postura, es violenta, nefasta, autodestructiva. No tenemos proyectos positivos para nuestros hijos. No tenemos, porque se perdió en nuestra forma humana animal. Destruimos completamente el instinto de la preservación de la vida. Ejemplo, los animales veteranos ancianos que corren mientras las fieras los atacan para comer. Las fieras que siguen a las cebras, por ejemplo, y las madres ancianas que corren. Disminuyen la velocidad, a pesar de que pueden correr más rápido que sus hijos, disminuyen la velocidad y se dejan atrapar para salvar a sus hijos. Entonces ese es el instinto de preservación de la vida. La raza humana hace lo contrario, preservan la vida anciana y hacen matar a los hijos. Ahora, a pesar del delito jurídico, es una enfermedad que nos demuestra a nosotros, extraterrestres, que ustedes quieren la extinción. En vuestra mente hay una genética infectada por el árbol, donde se transmite desde el nacimiento, cuando procrean, transmiten a vuestros hijos, no el instinto de la preservación de la vida, del amor, del respeto, de la conexión con la naturaleza, de la evolución intelectual de la sociedad, de la conjunción de las otras culturas de vuestro mismo planeta. Se transmite la violencia, la destrucción, el deseo de poder, el deseo de matar, el deseo de matarse. Estos son nuestros parámetros científicos, médicos, teológicos, históricos, filosóficos, físicos, químicos, de nuestros... Todos se analizan, cada uno en su tema, esta forma de existencia, la suma final de todos los diferentes científicos. Obtienen el mismo resultado, son las mismas respuestas, autoextinción. Delante de este parámetro que nuestros científicos nos dan, para que nosotros tomemos decisiones, significa que nosotros, vuestra civilización, se extinguió. Existe porque la vemos, pero no tiene futuro. Eso es lo que le quería compartir mis queridos auditores, algo que puede ser muy duro, dramático, pero es la verdad, es la dura verdad. Aquí mi mensaje es una advertencia, dice, Dios nos hará pagar si no hacemos algo contra sus enemigos. La más delicada y molesta de las verdades a realizar es que Dios ha creado enemigos que controla y tolera para un plan que Él tiene, siempre a favor de nuestra evolución. Los enemigos de Dios son el mal, pero hay una variante en Dios que Él quiere que escuchemos. La variante es que estos enemigos de los que le he hablado, en lo más profundo de nuestro ser, en realidad los buscamos, los respetamos y esperamos llegar a ser como ellos, tal vez por un buen propósito, pero ahí es donde Dios se siente traicionado. ¿Quiénes son estos enemigos que nosotros respetamos y halagamos? El dinero, los vendedores de armas y religiones, los vendedores de falsas noticias, los aduladores del poder y de lo que nos gobiernan. A Dios no le importa que sus enemigos tengan seguidores, porque eso es parte de la selección. A Dios le molesta mucho que nosotros no hagamos la guerra contra ellos. Así que cuando los exhorto a luchar contra la mafia y la guerra, contra el anticristo, es para salvar el cuerpo, pero sobre todo para salvar el alma. Porque si no hacemos esto, nuestro destino será la muerte segunda. Por eso les recomiendo de actuar contra los enemigos de Dios y dar su rostro. Soy una voz que clama en el desierto. Esto lo he podido hacer y lo he estado haciendo durante miles de años. Y lo haré hasta que la muerte me separará de vosotros. Bueno, ahí tenemos... llegaron preguntas de nuestros auditores. Vamos a ir entonces con las preguntas. Ellos son primero. Por acá, Valeria. Buenas noches. Interesante tu programa. Lo estuve escuchando atentamente. ¿Por qué dices que nadie espera la vuelta de Jesús a la tierra? ¿Y en qué postura vendría Jesús a destruir como vino la primera vez? ¿O vendría a clasificar a la gente, buenos y malos? Mi querida amiga auditora, efectivamente nadie espera a Jesús. ¿Realmente tú dirías que las religiones realmente lo esperan? La religión católica no lo espera, las otras religiones menos. Entonces, en estricto rigor, ¿quién lo espera? Son muy pocos los que lo esperan, muy poquísimos. Nadie habla de esto. Hay profetas, videntes y qué sé yo que hablan de este retorno, pero son muy pocos. Y vendrá tal como él dijo que vendría, a juzgar a la humanidad. No vendrá de la misma forma que vino la vez pasada, que se dejó crucificar. Vendrá con potencia y gloria, lo dice la Escritura, con gran potencia y gloria. Y entonces a juzgar a la humanidad y a establecer el nuevo reino de Dios sobre la tierra. Pero para eso, mi querida amiga, esta tierra contaminada, como está llena de contaminación psíquica, que es la peor de todas, a pesar de que nos hablan de la contaminación química y de otras cosas, la peor de todas es la psíquica. Ahora, la contaminación psíquica del hombre va a producir la purificación, porque todo esto hemos hablado en otros programas, de que esta falta de amor produce vacíos de amor que, de alguna manera, el sol, que podríamos decir que es el cuerpo físico de Dios, va a compensar esos vacíos de amor, esa falta de amor que hay en la tierra. Y eso va a producir una purificación gigantesca a través de los elementos de la naturaleza, que son el aire, el agua, la tierra y el fuego. De hecho, ya están actuando incendios en todas partes, las olas de calor, las inundaciones, especialmente en el hemisferio norte, porque en el hemisferio sur no se han visto prácticamente nada, muy poco. algo en Brasil, pero muy poco, en relación al hemisferio norte, muy poco. Entonces, antes de que él llegue, tiene que producirse una purificación, porque este mundo sin purificación no está preparado a recibir al maestro de maestros, al juez supremo. Entonces, primero se producirá la gran purificación, que es llamada también la gran tribulación, como nunca la ha habido y nunca la habrá. Lo dice la Biblia, no es un invento mío, yo no soy nadie. Entonces, eso es lo que te puedo decir, mi querida auditora. Vamos con otra pregunta. ¿Cómo saber si uno está dentro de la gente positiva o negativa? Pregunta Ramírez, José Luis, sobre lo que tú estabas hablando acerca de la venida de Jesús. ¿Cómo saber? Mi querido amigo, el hecho de tener inquietud, el hecho de hacerte preguntas tú mismo, te hace o te lleva a ser consciente. Vas a ser consciente porque el que busca encuentra, ha sido dicho. Entonces, evidentemente que tú no eres una persona que vive como zombie, es una persona que tiene inquietudes, que se hace preguntas. Esa pregunta que te haces, esa pregunta te puede llevar a la salvación, mi querido auditor, porque estás buscando la senda correcta. ¿Me entiendes? Entonces, tu pregunta me dice mucho, pero mucho, mucho de tu persona. Entonces, es muy bueno que te hagas esa pregunta, porque seguramente no es la única pregunta que te haces, mi querido amigo. Entonces, el hecho que tú te hagas preguntas te hace un ser pensante, te hace un ser con discernimiento. Para hacer el discernimiento, te hace hacer elecciones correctas. Con toda seguridad, sabes qué es lo que es el bien y el mal. Y entonces, estoy seguro, sin conocerte, de que debes ser una buena persona. No creo que seas una mala persona. No lo creo, sinceramente. Todos tenemos errores, todos cometemos pecados, porque somos imperfectos y somos humanos. Pero el hecho de querer mejorar, eso es, pero fundamental, el querer no equivocarse, el decir, ¿cómo puedo saber lo que está bien y está mal? Es excelente tu pregunta, es excelente. Esa pregunta te va a llevar por el camino correcto, mi querido amigo. Sigue adelante nomás y estoy seguro que te va a ir bien, no me cabe ninguna duda. Es muy buena tu reflexión y tu pregunta, porque hay todo un trasfondo profundo en ella. El querer es como pedirle al cielo, ayúdame a encontrar el camino correcto. Entonces tú lo estás pidiendo y el cielo te lo va a mostrar seguramente, porque no te quieres equivocar. Y cuando uno da un paso a Dios, hacia Dios, Dios da 100 pasos hacia ti. Entonces, estás en la senda correcta, mi querido amigo. Vamos con otra pregunta. Florentino Miguel, hace tiempo que no estaba escuchando el programa, ahora lo volví a escuchar el domingo, buen horario. Oiga, yo tengo una pregunta para usted. El Club Bilderberg, ¿qué significa? ¿Qué es? ¿Por qué es tan importante? ¿Ahí están los líderes más importantes económicamente y nuestro país tiene algún tipo de relación con esto? Mi querido Florentino, qué bueno escucharte. Mira, nosotros hemos dicho aquí que hay una cúpula mundial, que es una pirámide que gobierna el mundo, donde los presidentes están en la base prácticamente. Nosotros somos la nada. Los presidentes están en la base de la pirámide del gobierno, en la base. Más arriba de ellos, de los gobiernos, están estas instituciones que son la Comisión Trilateral, el Club de Roma y el Club Bilderberg. El Club Bilderberg se preocupa de la de transmitir las órdenes que vienen del, de más arriba, de la cúpula. La cúpula es el Consejo de los Trece con el Anticristo a la cabeza. El Consejo de los Trece, donde están las familias más poderosas del mundo que no se muestran y que no aparecen en la revista Forbes, porque ellos son tan poderosos que no necesitan estar diciendo cuánta fortuna tienen. Después está el Consejo de los 300, que son un poquito menos poderosos, que también son poderosos. Después está el Banco Central de los bancos centrales. Después, de abajo de ellos, está el Fondo Monetario y el Banco Internacional y el Banco Mundial. Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y después de eso están estos clubes, el Bilderberg, el Club de Roma y la Trilateral. Y abajo de ellos están las instituciones globalistas como son la OMS, la ONU, qué sé yo, todas esas instituciones que existen para que lleven a cabo, a través de instituciones que se tocan, las órdenes de esta gente. Porque cuando, por ejemplo, en el tema de las vacunas, cuando hay una orden de la OMS, todo el mundo la obedece, ¿cierto? Es ley mundial. Entonces, es el globalismo. Y abajo de todo eso están los presidentes, los payasos de turno. Eso es lo que te puedo decir. Entonces, el Club Bilderberg es, de alguna manera, la élite que se puede mostrar, pero son mucho más abajo que los dueños del mundo. Ellos reciben instructivos, es como que el Club Bilderberg seguramente en sus reuniones les debe llegar una pauta de los poderosos, de que tienen que tratar esto, tienen que tratar esto, y esto tiene que ser así, y tiene que ir para allá. Y ahí lo conversa la gente del Club Bilderberg. Así debe ser, me imagino yo. Eso es lo que te puedo decir, mi querido Florentino. Vamos con otra pregunta. Marcela Ollarse, desde San José de Maipú. Con todo lo que está pasando en nuestro país, con la corrupción, ¿qué poder puede tener el presidente que tenemos y los ministros que tienen, dada la actual corrupción que estamos viviendo? ¿Son importantes? ¿Y quién los maneja? ¿Hacia dónde van? ¿Hacia dónde caminan? ¿Cuál es el objetivo que ellos estén hoy día en el poder si el país no va a ninguna parte? Hola, don Claudio, buenas noches. Muy buena tu pregunta en ese sentido. ¿Cuál es el objetivo que ellos están ahí si el gobierno no va a ninguna parte? Es muy cierto lo que tú dices, sin lugar a duda. Es absolutamente cierto, lo comparto plenamente. Pero ellos, los poderosos del mundo, necesitan, porque no se van a poner ellos, ni se van a mostrar ellos. Ellos siempre están en la sombra. Necesitan un payaso que esté dispuesto a mostrarse, un payaso que tenga ambición de poder, un payaso que necesite figurar, que se sienta poderoso, que se sienta que golpea la mesa. Eso necesita, y para eso usan a todos estos personajes, promocionan, de repente levantan a personajes y los ponen en los gobiernos, que ha pasado en otros países, personajes que nadie conoce, y sin embargo lo levantan y lo dejan en el gobierno, y se pone de candidato y sale. ¿Por qué? Porque tiene la promoción de todos los poderosos del mundo y todo el dinero para apoyarlos para que salgan. Entonces, son gente que tiene que estar dispuesta a ir, de cierta manera. Ellos se aprovechan de las virtudes, de las ambiciones, de los egos de los presidentes, que creen que van a tener alguna posibilidad de hacer algo, y no se dan cuenta que van a ser 100% payasos. Ellos creen que van a ser en alguna medida payaso, pero no 100% payaso. Entonces, con ese afán de figuración que tiene el ser humano, con ese ego que caracteriza al ser humano, que es la peor contaminación que tiene el hombre, ese ego, ese yo inferior, nefasto, que tenemos los seres humanos, que nos hace ponerle la pata al del lado, decir, yo hice esto, yo hice esto, yo fui, yo, esto salió así porque yo lo puse, esto salió así porque esto. Ese tipo de cosas hacen que haya personajes que quieran figurar, que tengan algún grado de liderazgo dentro de sus iguales, de políticos, porque tengan ambición de poder, porque les da la posibilidad de ganar mucho dinero a los políticos por distintas razones, por la corrupción, por las campañas políticas, por la promoción de leyes, etcétera, etcétera, están expuestos a la corrupción que les hace ganar mucho dinero. Entonces, por esas razones y por la que te dije antes, ellos quieren estar ahí. Y son útiles al poder real porque ellos necesitan un payaso que esté ahí, porque no pueden ponerse ellos. Ellos no se van a exponer. Que se exponga otro, que se queme otro, que se comprometa otro, que cometa crímenes otro, no nosotros. Nosotros nos quedamos en la sombra, dicen ellos, los poderosos. Entonces es necesario que haya un payaso. El payaso A, el payaso B o el payaso C. Siempre es lo mismo, van a hacer lo mismo. Porque la agenda no la dan los payasos, sino la dan los dueños del circo. Entonces, eso es lo que te puedo decir, mi querida auditora. Vamos, con otra pregunta. Por acá, Marcelino. Mire, usted habla de la espiritualidad y la gente lo que menos tiene es espiritualidad porque vive el día a día y con hambre. Aquí en Puente Alto la gente a veces no tiene ni comer, no tiene trabajo, lo está pasando mal. ¿Usted cree que el plan de la Agenda 2030 implica manipularlo a todos con el hambre, la falta de trabajo y la inteligencia artificial? Hola, don Claudio. Bueno. Mi querido amigo, a ver, ¿qué le puedo decir? Estoy de acuerdo con la preocupación porque la gente lo está pasando mal. Hay gente que vive muchas, muchas restricciones, muchas apreturas. Hoy día la gente pasa hambre. Afortunadamente todavía no muere de hambre, pero las cosas están mal y se van a poner peor. Lamentablemente tengo que decirle algo que no le gusta, pero es así. Y se va a poner peor porque estamos en el tiempo del fin, el final de los tiempos. Pero aunque usted no lo crea, amigo, las personas que lo están pasando mal están más preparadas que lo que para lo que viene que las personas que están, por ejemplo, robando en los gobiernos, en las personas que tienen mayores recursos. Cuando se caiga todo, ellos se van a suicidar. Ellos se van, no van a poder sostenerse. En cambio, la gente, por ejemplo, lo está pasando mal hoy día. Aunque usted no lo crea, no lo va a pasar tan mal en ese momento. Porque van a estar más preparados, tanto física como espiritualmente. Ahora, ha sido dicho, buscad el reino de Dios y justicia y todo lo demás será dado por añadidura. Pero claro, nosotros no tenemos fe. Entonces, como no tenemos fe, no nos es posible tomar ese camino, digamos, porque con la lógica de las personas sin fe, decimos, bueno, primero hay que, necesitamos la platita, necesitamos trabajo y después nos dedicamos a lo espiritual. Jesús nos dice al revés. Claro, pero para eso hay que tener fe. Como nosotros no tenemos fe, lamentablemente las cosas son así como te estoy diciendo. Pero a pesar de eso, la situación que se va a poner más grave cuando las personas estén preparadas, más preparadas para enfrentar lo que viene, las personas que lo están pasando mal hoy día vean en situaciones iguales o peores a las actuales, cuántas personas van a suicidarse, van a desesperarse con lo que va a venir, y ustedes, las personas que lo pasen, que lo están pasando mal hoy día, no se desesperen como ellos, van a empezar a sentirse de cierta manera mejor que como están hoy día. Parece un contrasentido, pero cuando el fin de los tiempos tiene el objetivo de que nos desprendamos de todo lo material, la muerte no existe para Dios. No existe la muerte. No hemos hablado de ese tema aquí muchas veces. Entonces, de alguna manera, nos llevan a una situación traumática para que nos desprendamos de todo lo que nos hace mal. Todo lo material, todo lo que... el dinero, todo lo que nos aleja de Dios. Y cuando empecemos a recurrir desde el fondo del corazón, con el corazón, con desesperación, digamos, a la ayuda divina, porque no te va a ayudar la municipalidad, no te va a ayudar el gobierno, no te va a ayudar el intendente, nadie te va a ayudar. Solamente, eventualmente, algún vecino o alguna organización de vecinos, etcétera, pero las autoridades no lo van a hacer porque no van a poder hacerlo. Va a ser tan grave la situación que no van a poder hacerlo. Entonces, lo único que nos va a quedar es clamar a Dios. Y el Señor ha dicho, yo te responderé en la angustia. Si tú clamas con humildad, con un corazón oprimido, con verdad y con desesperación, el Señor escucha y lee tu corazón y sabe cuán verdadero es tu llamado. Y cuando el llamado es así de verdadero, el Señor escucha y responde. Y cuando tú escuches escuches y sientas esa respuesta, de alguna manera, sientas la presencia de Dios en pequeñas cosas, te vas a empezar a sentir fuerte. Y tu fe se va a acrecentar. Si no has tenido fe, vas a tener fe. Y si tienes un poquito de fe, se va a acrecentar. Y de esa manera vas a poder enfrentar lo que viene mejor que cualquiera de todos nosotros, te lo aseguro, mejor. Porque no vas a necesitar nada más, solo Dios basta. Entonces, Dios ha dicho aquí en el final de los tiempos, yo sé que no les pido que me crean, pero yo tengo la obligación de decirlo. Cada uno es dueño de creer lo que quiere, no tienen por qué creerme a mí. Pero Dios ha dicho en este tiempo, así como en otro tiempo lo hizo, en este tiempo va a alimentar tanto física como espiritualmente a quienes tengan fe en él. Eso está dicho. Entonces, y también lo dice la Biblia. Entonces, sin lugar a duda que esa persona que haya clamado a Dios con angustia, con dolor y con humildad, casi con desesperación, y sienta la respuesta de Dios, su fe se va a acrecentar y esa persona va a cambiar totalmente, va a cambiar su manera de pensar y de sentir, y no va a sentir ningún problema con lo que va a venir. Va a ser traumático, sin lugar a dudas, pero se va a sentir preparada para lo que viene, porque solo Dios basta, ha sido dicho, solo Dios basta, y esa persona va a haber sentido a Dios de alguna manera. Y entonces eso es lo que te puedo decir. Realmente entiendo la situación de la gente, la conozco de cerca porque hemos participado en ollas comunes, qué sé yo, y entonces entiendo la situación de las personas cuando tienen necesidad. Es a veces conmovedora. Entonces, afortunadamente, en este país todavía no llegamos

porque ellos darán la vida, sino el hecho de que Jesús lo destruirá. Los dos testigos y todos aquellos que los acompañen se limitarán a señalar al anticristo, pero será Jesús quien lo destruirá. Los dos testigos son personas que trabajan en el ámbito de la más grande verdad que jamás se ha manifestado al hombre, y esta verdad que destruirá el poder de la tierra es la verdad extraterrestre, porque esta es la verdad. Porque una civilización extraterrestre que ha superado la velocidad de la luz y que está milenios más adelantada que nosotros, ¿qué puede hacer, visto que tiene los valores crísticos superiores a los nuestros? Ayudar a civilizaciones en dificultad encontrando solución a sus problemas, como por ejemplo curar el cáncer, abolir las guerras, etc. Nosotros hemos encontrado a Dios y os lo hacemos conocer. Nosotros hemos creado una economía social donde nadie muere de hambre. Nosotros os mostraremos la energía alternativa y ya no tendréis que seguir contaminando la tierra. Así es cuando se presenta una civilización de este tipo. ¿Qué pensáis que harán los constructores de armas? ¿Se convertirán? ¿Y los banqueros? ¿Qué dirán? Bien, podemos cerrar, vamos de vacaciones, ya que existe la moneda. ¿Y qué dirán todas las personas que ya no tendrán trabajos? Estos son hijos de Dios y los otros son diablos. No creo. Cuando los testigos señalen al anticristo, lo harán con esta verdad que destruye todos los poderes de la tierra. Bueno, queridos auditores, vamos a quedar hasta aquí hoy día. Los dejamos, los tenemos que dejar. Les damos las gracias por acompañarnos una vez más. Y lo esperamos el próximo domingo a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa, aquí en la Radio Puente Alto. Muchas gracias y buenas noches.